una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo en forma directa Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. También nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, igual que NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20. O sea que los miércoles en el Partido de la Costa nos escucha todo el Partido de la Costa. Por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, y también sabés que entras al YouTube del canal de La Retaguardia Radio y nos podés ver en estos momentos la transmisión también en vivo. Operando técnicamente en La Retaguardia, nuestro compañero Pedro Ramírez Otero. ¿Qué les habla Luis Angio? Y ya tenemos la comunicación telefónica. Vamos a poner un separador, Pedrito, y entramos ya con la comunicación. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Bien, ahora sí vamos con la comunicación telefónica. Nos está allí esperando desde Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Buenas noches, Luis Angio te saluda. Gracias por atendernos, Oscar. Sabemos que están en unos momentos bastante complicados. Pero bueno, me parece que es muy importante aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, dar a conocer cómo está sucediéndose en estos momentos el conflicto que están llevando adelante ustedes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Y obviamente los agradecidos somos nosotros por la posibilidad de explicar y difundir qué es lo que estamos haciendo acá en este lugar tan lejano de los centros de poder. Sobre todo allí en Buenos Aires, donde muchos, mirándose el ombligo, creen que pueden tomar la decisión de decidir sobre la vida de todos los que habitamos, sobre todo en el interior profundo, como es el caso particular de la Tierra del Fuego. Seguro, y también muchos que se miran el ombligo, que dicen, ahora voy a poder comprarme celulares más baratos, ¿verdad?, a costa de miles de trabajadoras y trabajadores que van a quedar en la calle. Sí, ojo, esto puede ser una gran estafa, volvemos a denunciarlo como sucedió en su momento con las NODU y las NEDUS que se fabricaban en Tierra del Fuego y muchas de ellas en el conurbano bonaerense, y que lamentablemente por una decisión del gobierno de Macri se les quitó las condiciones y protecciones que tenía, empezaron a ingresar importadas. Hoy es imposible que una familia obrera, que una familia de clase media baja pueda alcanzar comprar una NODU por los valores que tienen. O sea que fue una estafa de la que nadie se hizo cargo. Habría que preguntarle. Nosotros entendemos que de alguna manera va a suceder también algo similar con los celulares. En el primer tiempo los importadores buscarán copar el mercado y una vez que lo tengan en sus manos variarán los productos, como lo hacen todos en la cadena de comercialización. Siempre ponemos el ejemplo de los productores regionales que se la pasan todo el año laburando para sembrar y cosechar un tomate, y cuando llega la época de cosecha se la pagan centavos, pero resulta que ese mismo tomate después en el comercio vale a valor oro. Entonces, la cadena de comercialización y la política de los gobiernos que no controlan la producción, no favorecen al desarrollo de la industria, trae consecuencias de este tipo, sobre todo la población y en este caso en particular sobre todo el movimiento obrero. Oscar, en concreto, esta medida que quiere tomar el gobierno, fundamentalmente, ¿qué los afectaría a ustedes? Porque ya sabemos esto que vos decís, esto es mentira, mañana va a bajar los impuestos, pero acá va a venir al mismo precio el celular, eso está bien. Pero en concreto allí, ¿cómo se afecta, no? ¿Y cuántas personas, cuántas familias? Sí, bueno, primero decir que ya salió publicado en la tarde de ayer y está en vigencia a partir de creo que las 0 horas del día de hoy, los dos decretos, el 333 y el 334 del año 2025, que modifican las condiciones arancelarias y de impuestos internos de todo lo que se produce en Tierra del Fuego, y el otro decreto es que habilita la venta con el mismo criterio que los que comercializan productos desde el exterior a los empresarios. Esto aparentemente podría transformarse en algún tipo de ventaja para el sector empresario. Nosotros no vemos esa situación porque no la administramos, pero esta es la realidad. Ahora, si se dejan de fabricar celulares en Tierra del Fuego, como han anunciado los empresarios por distintas vías, esto lo que trae como consecuencia es la reducción más que considerable de los planteles en cada una de las ciudades de Tierra del Fuego, Ushuaia y Río Grande, y obviamente la pérdida de la continuidad laboral, con todo lo que eso significa, con trabajadoras y trabajadores que se han radicado hace muchos años acá y que tienen una decisión clara de seguir defendiendo este derecho. Así es que esa es la tarea que nos toca, estamos muy firmes en la posición que hemos asumido, a pesar de que nos amenazan con conciliaciones obligatorias y con los protocolos antipiquete, tenemos lo que hay que tener y estamos decididos a defender nuestros derechos como corresponde. Para quienes están escuchando desde aquí, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, también te digo que, por ejemplo, este programa llega a la provincia de Misiones, en la otra punta, que también los tafareros con la yerba tienen su problema, ¿no? ¿Cuánto es las fábricas que hay y que quedarían afectadas? ¿Cuántas empresas hay ahí, tanto bien, en Río Grande como en Ushuaia, en Tierra del Fuego? Hay una cantidad importante de empresas radicadas en Río Grande, que suman un total de 15, de las cuales algunas integran grupos empresarios, como es el Grupo Mirgor o el Grupo Radio Victoria, y en el caso de Ushuaia es un solo grupo empresario, el Grupo Newsan, que tiene varias plantas fabriles, creo que un número total de 5, donde fabrica distintos productos. La mayoría de las producciones en este momento son de celulares, digo por los números que alcanza. El año pasado superó los 5 millones, una producción que en su momento llegó en el año 2013 al récord de justamente 14 millones que se comercializaron todos en el mercado argentino. Era la época en que los trabajadores podían tener el celular, cambiar el auto, irse de vacaciones y comprarse un aire acondicionado, lo que lamentablemente fue criticado por el gobierno de Macri cuando asumió y sus funcionarios, y eso no se ha podido recuperar, más allá de las críticas que hacen algunos de los gobiernos que han generado condiciones mucho más favorables a los trabajadores y al pueblo en general. ¿Cuánto es el número de trabajadoras y trabajadores en Río Grande afectados concretamente por esta? Nosotros tenemos en toda la provincia, con las dos ciudades, casi 8.000 trabajadores del sector metalúrgico, pero lo que pasa es que es imposible cuantificar, atento a que después de esto están los trabajadores de servicios, de los sectores de limpieza, los sectores de comercio, los sectores de seguridad, los sectores de comedor, de logística, de transporte, remiseros, taxistas, es decir, hay una cantidad importante de otros sectores que también se verían afectados. Y para una demostración de ello, lo ha manifestado el propio gobierno a partir de las publicaciones de su organismo recaudador, que ha publicado que con este tipo de medidas la provincia dejaría de recaudar un 20% de impuestos, lo que significa que tanto la provincia como los municipios tendrán una caída que nosotros creemos que va a ser superior a esos porcentajes, con los fondos que se destinan a servicios y hasta al pago de salarios de los empleados públicos, con lo que los problemas no van a ser pocos. Claro, porque yo pensaba, te escuchaba, eso también afecta a la comunidad en general, a los otros sectores productivos y de comercio, porque quedar personas en la ciudad, obviamente a todos. En la ciudad, obviamente a todos. Es así que estamos logrando el apoyo y acompañamiento de los distintos sectores del comercio, sobre todo que tienen en cuenta que el que le compra en el barrio es el trabajador que labura en una fábrica, que consume todos los productos que se comercializan a través de distintos tipos de negocios, son justamente los metalúrgicos. Como siempre, el obrero consume todo y cada vez menos, porque ustedes saben que los salarios lamentablemente no alcanzan. Pero bueno, esta es una realidad difícil. Y el otro gran tema que hay que discutir de fondo en la Argentina es que lo que estamos tratando es la defensa soberana de una provincia que es la provincia más extensa del país, porque contiene a las islas del Atlántico Sur, entre ellas las Malvinas, y también la Antártida, el sector antártico. Y esto es un territorio anhelado y deseado por muchos, sobre todo por la colonia británica, del cual el presidente se declara admirador de la asesina Thatcher, y nosotros repudiamos y despreciamos como parte de un lugar donde se reivindica a aquellos que pelearon y que incluso dieron su vida por defender el derecho soberano de Malvinas. Así que este es nuestro gran desafío, nuestro compromiso. Estamos muy firmes, muy decididos, con el acompañamiento y la participación de grandes sectores de la comunidad. Mañana, miércoles, tenemos a partir de dentro de un rato, de las 0 horas, un paro total de actividades en toda la provincia, con concentraciones en las dos ciudades, movilización en la ciudad de Ushuaia y un acto central aquí en Río Grande, que seguramente van a tener la contundencia de cada una de las actividades que venimos llevando adelante. Y adhieren la mayoría de los gremios allí también. Sí. La CGT, tanto de Río Grande como de Ushuaia, son dos regionales. Nos hemos reunido el pasado jueves en la ciudad de Tolhuin, la ciudad corazón de la isla, y allí se decidió por unanimidad el paro total de actividades el día de mañana, que va a ser un paro que incorpora no solo a los trabajadores privados, sino también a los empleados públicos. Claro. Y te hago una pregunta, el gobernador Gustavo Melella, ¿qué actitud ha tenido sobre este tema? El gobernador ha venido acompañando nuestro reclamo y asumiendo la responsabilidad. El problema del gobernador, como de muchos funcionarios provinciales de distintos lugares del país, sobre todo aquellos que muestran algún descontento con las políticas del gobierno autoritario que está administrando el país en este momento, no tiene ningún tipo de alcance ni de diálogo. Sí, no lo recibe nadie, ni lo atiende nadie. Así es que lo que nos toca es pelear aquí en la provincia, dar la discusión, pero tengan la plena seguridad, toda la decisión, el acompañamiento. Ayer hemos tenido una instancia producto de que habían solicitado la conciliación obligatoria, donde las compañeras y los compañeros se han expresado de manera contundente para demostrar que seguimos firmes y que no hay nada que nos cambie, que no sea el logro definitivo de la continuidad laboral de todos los que trabajamos en la planta, independientemente de la situación contractual, es decir, efectivos y contratados, con las condiciones y derechos que tenemos en la actualidad. Eso es lo que estamos planteando. Estamos hablando con Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, y te pregunto, la parte empresarial, ellos ya saben clarito que si se tienen que adaptar, se adaptan, se ponen a importar y no les importa nada, o los afectaría a algunos de los, pongamos, de la fábrica, la más pequeña o la más, se sentirían afectados también. Justamente como vos planteás, es decir, los empresarios tienen una particularidad que ellos con el poder central nunca discuten, amenazan en los medios que las consecuencias las van a pagar los trabajadores y después actúan como les viene en gusto y gana, teniendo en cuenta que su negocio nunca se va a ver afectado porque están dispuestos a transformarse inmediatamente en importadores. Sí. Esto es una práctica que han utilizado muchísimas veces, porque tienen las licencias y porque son los mismos que son capaces de hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Claro, y además porque ellos todos son, los días son camaleones que se mueven y se adaptan a la a las condiciones que les impone el gobierno de turno. Y del lado, te hago una pregunta, porque acá por lo menos en ese sentido sí repercutió, porque acá lo que dice el gobierno nacional lo escuchan todos los medios y lo trasladan a los medios a la gente, ¿no? Esto de Sturzenegger diciendo que en Tierra del Fuego se arregla y le van a dar laburo a la gente poniendo un parque de diversión, una cosa así, ¿qué, cómo lo toman allá? Con una bronca bárbara, no genera el más absoluto desprecio por este ser miserable, y también le decimos, lo hemos manifestado en diferentes oportunidades, si tiene el coraje de venir a instalar el parque de diversiones, que venga, que lo vamos a hacer divertir de lo lindo acá. Las obreras y los obreros metalúrgicos le vamos a enseñar cómo se produce, cómo se defiende la soberanía, cómo se trabaja en la industria nacional, tratando de lograr desarrollo y crecimiento para la provincia y también para todo el país. ¿Ustedes vienen ya de paro desde hace cuántos días? Nosotros venimos desde el miércoles pasado, el miércoles 14, a las 12 nos retiramos de las plantas fabriles para iniciar una movilización, concentrar en el centro de la ciudad y tomar la decisión todos juntos del paro por tiempo indeterminado. Ajá, o sea que además del paro general de mañana, ustedes desde el lado de los metalúrgicos van a seguir... Nosotros venimos con un paro por tiempo indeterminado desde hace, insisto, mañana se cumple una semana. Hemos recibido diferentes amenazas, en el día de hoy incluso en la comunicación de una conciliación, que lo decimos también con lo que eso significa, con la responsabilidad que nos toca, que nosotros reafirmamos nuestro reclamo y hasta tanto no esté resuelto no vamos a volver a las plantas. Yo lo pienso y te escucho. Una conciliación obligatoria es para conciliar. ¿Qué van a conciliar? Si acá lo que le está planteando el gobierno es cerrar todo y váyanse. Exactamente. No corresponde la conciliación porque, entre otras cosas, la misma ley dice que deben retrotraerse las condiciones al momento que se inició el conflicto y el reclamo planteado. Situación que es muy difícil de poder resolver porque ya el gobierno dictó los decretos y están en vigencia a partir de mañana, creo. Entonces, esto es imposible, pero bueno, son un gobierno autoritario que se manejan y administran con el criterio que se les ocurre y aquí tenemos una situación muy particular donde se pretende avanzar sobre la indefensión de grandes sectores de la comunidad. También decirles que la ministra de Seguridad, Patricia, representante de infinidad de partidos políticos que ahora volvió a firmar para otro, ha decidido mandar el protocolo antipiquetes a la provincia. Reiteramos con mucha firmeza que estamos dispuestos a defender nuestros intereses con todo lo que eso significa. Aún con ya le mandó gendarmería, está acostumbrada a este tipo de políticas, lamentablemente. Nosotros nos solidarizamos y participamos periódicamente de cada movilización de los jubilados que por el solo hecho de haber salido a expresarse en contra de esta política, reclamar lo que le corresponde, son apaleados de manera constante y permanente. Claro, pero digo, ya se presentaron ahí más personal de gendarmería y prefectura, porque ahí eso es lo que han manifestado, obviamente. Están escondidos o por ahí están camuflados, pero de todas maneras nosotros no tenemos temores, no tenemos ansiedad, lo que tenemos es seguridad y convicciones, comprometidos con nuestra historia y con nuestra trayectoria de lucha que no empezó ayer. Claro. Bueno, Oscar, nada, lo que quieras cerrar vos con tus palabras. Decirles a todos los escucha de la radio de todos los sectores del país que aquí estamos, como dijo nuestro secretario general, nosotros estamos convencidos de que la resistencia a este gobierno y a esta política ha empezado en Tierra del Fuego y seguramente tendrá su continuidad en nuestras expresiones porque el movimiento obrero empieza a hartarse de esta situación de extorsión, de esta situación donde quieren oprimirlo, donde quieren imponerle condiciones y sobre todo negarle derechos o modificarle derechos que han sido conquistas históricas de nuestra lucha. Bueno, Oscar, mañana estaremos atentos al paro general y lo que necesiten difundir, saben que aquí los micrófonos nuestros están a disposición, nos mantendremos en contacto y en base a lo que siga esta situación, nos volveremos a comunicar si vos estás de acuerdo. Muy bien, muchas gracias y un abrazo. Gracias a vos, buenas noches. Bueno, Pedrito, una buena charla me parece con Oscar Martínez, muy, muy importante y necesaria, porque acá, como arrancamos hablando con él, ¿no? Quizás acá en Buenos Aires las ilusiones de los imbéciles que votaron a Adorni el domingo piensen que ahora con estos decretos de baja de los impuestos van a poder comprar un celular de 1.000.000 de pesos a 500.000, no sé, o el de 500.000 a 200.000. Bueno, no es así, él ya lo explicó en la época de Macri, yo lo recuerdo, cuando también quisieron aplicar estas medidas con las notebooks, acá en Buenos Aires o en otras partes de la Argentina no encontrabas una notebook barata ni por casualidad. Así que las ilusiones de esta gente que le ponen la zanahoria, y no es casual que lo hizo esto 2 o 3 días antes del domingo, esta medida, estuvieron demagógica aparte, para que lo votaran. Y algunos mordieron el anzuelo. Bueno, ahora vamos a esperar, ¿no? Como también más de una vez dijo, que se terminaba el negocio de los políticos y la casta, y lo tenemos aquí todo el día siendo más casta que los castas. Bueno, vamos a un tema musical. Hoy, no sé, hoy me puse medio sesentoso, setentoso. Vamos a escuchar a Sandro. Dale. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida, si ya es mío tu trigal, si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal. Bueno, allí escuchábamos a Sandro con su tema tan conocido, Trigal. Pedro, ganamos ayer por penal. ¿Qué me contás? Muy bien, bueno. Fue sufrido, pero hacía rato que no veía penales tan bien pateados. De 16, 15 fueron, salvo el que atajó el arquero de San Lorenzo, la verdad que los penales estuvieron todos muy bien pateados. Hacía rato que no lo veía. Bueno, hoy está jugando River con Platense, todavía no sé cómo va el partido, pero si gana Platense van 0-0, me dice Pedrito que van 0-0. Si gana Platense, San Lorenzo jugará de local con Platense y iría a la final si gana, todavía falta un partido, y si no, con River iremos al Monumental, que se hace difícil. Ahora, lo más loco de todo este campeonato es loco, porque se le ocurre a Tapia, al negocio de la televisión, porque si no, no se puede. Creo que en ningún lugar del mundo se arma un campeonato de fútbol de primera división como el de Argentina. Pero lo peor de todo es que se juegan partidos prácticamente en Capital, Gran Buenos Aires y alguna provincia como alguno de Rosario, de Córdoba. Se va a jugar la final en Santiago del Estero. Es una cosa increíble. ¿Cuál es el negocio? Obvio, para Tapia debe de haber un negocio grande, y para los santiagueros. Pero nada, tenés un montón de estadios acá. Creo, por ahí vos, Pedro, me lo podés confirmar o no, que quizás allí lo que tiene la ventaja es que en la final puedan ir los dos, local y visitante, ¿no? Entonces hay un negocio, porque te imaginás que juegue River y San Lorenzo, ponele, con las hinchadas que tiene, con... Más allá de que en Santiago del Estero hay hinchas de Seguro, de River y de San Lorenzo. En lo que sería todo el movimiento, por lo menos dos días, en Santiago, de gente que va a consumir, porque va a tener que ir a vivir un hotel, va a tener que ir a comer un restaurante o lo que sea, y eso genera divisas, ¿no? Pero bueno, es muy loco porque Santiago del Estero, ¿cuánto está de acá? 1000 kilómetros más o menos. Es un infierno. Pero bueno, así estamos. Así Tapia organiza los campeonatos de fútbol. Y por ejemplo, un campeonato de este tipo que estamos a mes de mayo y se queda... Prácticamente ya varios equipos se quedaron desde hace 15 días sin poder ser parte del campeonato. O sea que están totalmente parados hasta que retome el próximo campeonato, que no sé cuándo empezará. O sea que también el déficit económico que le produce a muchos equipos que ya se quedaron afuera, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Ese es lo que tenemos en este fútbol argentino. Bueno, vamos a tener una comunicación en un ratito, porque después del domingo de las elecciones y de todo lo que ha pasado con los resultados y fundamentalmente la poca participación, entre ayer y hoy vimos muchos de los que fueron candidatos y que salieron elegidos y hablando de esto y del otro. Nosotros queremos hablar con alguien que fue candidata, que por supuesto no entró, lamentablemente, pero que nos interesa que también desde este lado, ¿no?, de los que no pudieron lograr ingresar a la legislatura, hagan un balance de qué es lo que pasó, cómo vio esta elección. Bueno, estaba hablando de María Eva Kuzovicis, ingeniera ella, que el domingo participó en las elecciones con el Frente Confluencia, ¿no? Así que vamos a esperarla en un rato para que se comunique. Y mientras, le voy a dar un par de informaciones de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Porque el gobierno de la ciudad comenzó a emitir licencias de conducir interjurisdiccionales para los choferes de carga y de pasajeros. Hizo un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y habilitó la gestión de la licencia de conducir interjurisdiccional, un documento obligatorio para los choferes profesionales que transportan cargas o pasajeros en todo el país y de acuerdo a las especificaciones tipificadas en la categoría C, D y E. Esta iniciativa dice que se enmarca en el decreto 196/25 que modifica la normativa vigente y descentraliza el trámite, permitiendo a cada provincia asumir esta función que hasta ahora era exclusiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y por otro lado, también anuncian que comienza a implementarse la nueva modalidad para renovación online de las licencias de conducir. Dice que la Agencia Nacional de Seguridad Vial también comenzó a implementar la nueva modalidad. Se puede renovar online la licencia nacional de conducir. No tienen que realizar el trámite de manera presencial en el centro de emisión de las licencias. Pueden hacerlo en forma online. No sé cómo será esto, la verdad. Dice que las medidas van a comenzar a aplicarse en las provincias que adhirieron a los cambios que el gobierno nacional incluyó. Esta medida dice que evita el trámite de manera presencial, perdiendo tiempo y dinero. Bueno, no sé por qué. Adhirieron esta nueva modalidad en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Catamarca, El Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Misiones, se espera que el resto de los distritos que no adhirieron lo hagan prontamente. Yo recuerdo que cuando renové la licencia de conducir, el año pasado creo que fue en el CGP aquí de Villa Crespo, de la Comuna 15, quizás lo hagan online de la misma manera que, como yo lo tuve que hacer, presencial. Te toman el examen, es una pantalla, ¿no? Entonces pasan 5 o 6 videos. Cada video uno tiene que estar prestándole atención a los distintos, a las distintas situaciones que se producen en el tránsito vehicular, ¿no? Vos ves un auto que anda por la avenida y se prende un semáforo en rojo, o cruza una persona por la senda peatonal o no. Bueno, entonces después cada video que pasa, que son videos de 4 minutos más o menos, después entras y hay una encuesta, vamos a decir, unas preguntas que son tipo multiple choice. Entonces ahí te va preguntando, ¿qué vio usted en tal situación? Y te ponen 3 alternativas. Vos tenés que poner la que viste, la que a vos te parece que es la correcta. Bueno, así es, me imagino que la harán de esa manera. Porque de otra. Ahora, lo que no me queda claro es cómo va a ser el examen físico que hacen, porque cuando uno va a sacar la licencia de conducir, además de ese examen de prueba, también entra el examen de vista, el examen de otorrino, y no hay, bueno, el psicológico y demás, ¿no? Así que, no sé, vamos a ver después cómo, cómo lo van implementando. Bueno, creo, Pedrito, que ya está conectada María Eva Kuchovichi, puede ser, así ya vamos hablando con ella. Bueno, aquí ya la tenemos a María Eva Kuchovichi. Ella fue candidata, primera candidata para legisladora el domingo pasado en el Frente, en la Alianza Confluencia. ¿Cómo te va, María Eva? Luis te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Bien, bueno, yo decía antes de que vos entraras que quizá es ayer, hoy vimos muchos candidatos de partidos que entraron, que bueno, ya son legisladores electos y demás. Entonces todos te escuchas las sanatas, las excusas y demás. A mí me interesaba escuchar la visión de lo que fue esta elección de una candidata que no entró, pero que bueno, estuvo allí haciendo fuerza, ¿no? El balance que podés hacer vos. A ver, en primer lugar, el primer balance que corresponde es agradecerle a los más de 5.500 porteños y porteñas que nos acompañaron en esta elección, que creyeron en nuestra propuesta, que creyeron que nosotros, quienes integrábamos la lista de Confluencia, éramos las personas indicadas para poder seguir defendiendo sus derechos ocupando una banca en la legislatura. Así que eso en primer lugar. En segundo lugar, también, ¿no? Más allá de cuáles sean los números y cuál sea el resultado, nosotros vamos a continuar con nuestra tarea, que es una tarea que comenzamos hace muchísimos años, que tiene que ver con la defensa de la ciudad y la defensa colectiva de los derechos de quienes habitan la ciudad. Así que eso no va a modificarse. En tercer lugar, también contarles que nosotros vamos a continuar adelante con nuestro hacer cotidiano, que tiene que ver con esa práctica política situada en cada uno de los territorios que integramos. Vamos a justamente seguir fortaleciendo las asambleas, seguir fortaleciendo la organización en nuestros lugares de trabajo, seguir organizando la ciudad de Buenos Aires para hacerle frente a esa lógica saqueadora que el poder político lleva adelante junto con el poder económico. Vamos a seguir organizándonos en ese propósito común que tenemos, que es recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Y en ese sentido, seguramente que vamos a estar anunciando en las próximas semanas la creación de un despacho, que es el despacho 61. En la legislatura hay 60 bancas, nosotros no accedimos a una banca, entonces vamos a conformar lo que sería la banca del pueblo, la banca ciudadana, el despacho del pueblo, el despacho ciudadano, desde el cual poder impulsar proyectos colectivos que surjan de la ciudadanía y poder llevar adelante diferentes campañas como lo venimos haciendo hace tantos años, pero desde ese despacho que llamamos el despacho 61. Ahora, dicho todo esto, la verdad es que ha sido una elección bastante atípica para la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mí me parece que es importante también que las distintas fuerzas políticas podamos reflexionar respecto a los resultados. Yo creo que un primer y rápido análisis muestra que casi la mitad de quienes estaban habilitados para ir a votar decidieron no ir a votar. Es decir, que lo que ganó en la Ciudad de Buenos Aires fue la desesperanza, fue la frustración, y esto pone en evidencia una profunda crisis de representación que no tiene antecedente en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca en la historia de la Ciudad de Buenos Aires el 47% de quienes estaban habilitados en el padrón decidió no concurrir, ni siquiera en el año 2001. En el año 2001, la asistencia a la elección superó el 70%. Entonces, a mí me parece que ese es un gran dato, que no podemos soslayar ninguno de quienes tenemos responsabilidades políticas. Me parece que, entonces, quien sale segundo en esta elección es Adorni, con el 30%. En tercer lugar sale Leandro Santoro, con el 27%. Luego, el PRO, muy atrás. Yo creo que esto muestra un fin de ciclo para el PRO, con un 8% Larreta, y luego el Frente de Izquierda, con un 3%, logra que ingrese a la legislatura Vanina Biasi, logra una banca. El resto de las fuerzas políticas nos quedamos sin representación institucional en la legislatura. A mí me parece que es importante comparar los números de la elección del 2021, que también fue legislativa, con la elección de este 2025, porque nosotros tenemos que comparar elecciones similares, legislativas versus legislativas. En el 21 y en el 25 no elegimos jefe de gobierno. Esta elección fue muy particular, fue una especie de paso nacional. Sin embargo, corresponde compararla con la elección legislativa del 2021. Y ahí hay algunos números que a mí me parece que son muy relevantes. En primer lugar, Adorni, que centró su campaña en Milei, recuerden que la consigna era Adorni es Milei, con cero propuestas para la ciudad, solo motosierra y cerrar el canal de la ciudad, logra del 21 al 25 incrementar sus votos en más de 175.000. La verdad que es un aumento significativo, porque la capital de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y las capitales, ¿no?, de la Argentina, en realidad no eran territorios fáciles para el electorado, para la propuesta libertaria. O sea, en general, los grandes centros urbanos eran refractarios a la propuesta libertaria, y de hecho la ciudad de Buenos Aires también lo era, ¿no? Este resultado del domingo lo que muestra, junto con otros resultados, es un avance de la Libertad Avanza en los grandes centros urbanos de nuestro país. En segundo lugar, si comparamos la fuerza de Santoro 2025 versus 2021, vemos que Santoro pierde votos, pierde aproximadamente 35.000 votos, pero si sumamos los votos de Kim y sumamos los votos de Aval Medina, el número total de votos se mantiene. Es decir, sí, que el caudal de votos del espacio que lidera Santoro, antes Frente de Todos, es un caudal de votos que se mantiene constante. Ahora, los grandes perdedores, sin duda, son el PRO. Sí. Desde el 2021 al 2025, el PRO pierde 630.000 votos. La verdad es que eso es absolutamente impactante. Y hay otro dato impactante también para analizar, que tiene que ver con, en estos contextos, qué nos pasa a las izquierdas y a los progresismos. El Frente de Izquierda en el 2021 obtenía 150.000 votos y ahora logra retener algo menos de 52.000. Es decir, que pierde 100.000 votos del 2021 al 2025. Y por supuesto, digo, eso es algo que le sucede al conjunto de las fuerzas de izquierda. Por lo tanto, ahí hay otro dato a analizar. Está claro que el partido que más crece es el partido de la desesperanza, de quienes no fueron a votar. Después le sigue en crecimiento el Partido Libertario, luego el Frente de Todos, hoy en cabeza de Santoro, mantiene el total de sus votos. Pero hay otro dato también para analizar, que es qué pasa con el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires. Porque acá sí me tengo que ir al 2023. No sé si se acuerdan que en el 2023 Lustó tiene un paso en la ciudad de Buenos Aires y ahí saca más de 510.000 votos, mientras sí, Lula Levis, su candidata, logra menos de 38.000. Entonces, bueno, ahí también aparece otro gran derrotado, que es el espacio de Lustó. ¿Cómo va a quedar conformada la legislatura, y eso también es interesante. A partir de diciembre, en la legislatura, el bloque mayoritario con 20 bancas es el bloque de Santoro. La verdad es que hoy es el bloque mayoritario, tiene 18 bancas, gana 2 bancas, sí. Por lo tanto queda con 20 bancas. Un tercio de los legisladores corresponden al bloque de Leandro Santoro. Le sigue el bloque libertario con 14 bancas, luego el PRO con 11 bancas, luego el espacio de los exaliados del PRO, ¿no?, que los podríamos de alguna manera encasillar en lo que sería el espacio de la Reta, con 10 bancas, y la izquierda queda solo con 2. ¿Qué significa esto? Que Jorge Macri va a tener que acordar todas las leyes o con el espacio de Santoro o con el espacio de la Libertad Avanza o con ambos para lograr mayorías especiales. Hay que estar muy atentos a qué pasa en esa legislatura, ¿no? Cómo esos acuerdos se construyen y para qué proyectos esos acuerdos se construyen. A mí me parece que hay otro dato también interesante que tiene que ver con quiénes no fueron a votar. Entonces, cuando uno empieza a analizar comuna por comuna, quienes no fueron a votar, las comunas con más ausentismo fueron justamente las comunas en donde viven los sectores populares, ¿no?, y las clases medias bajas. Es decir, la comuna 1, récord de ausentismo. La comuna 1, para quienes no conocen, es San Telmo, Constitución. Es variopinta, pero la mayor cantidad de habitantes en la comuna 1 somos de San Telmo, de Constitución, del barrio Carlos Mujica, de Montserrat. Por supuesto está también Puerto Madero, pero Puerto Madero no es un barrio que esté densamente poblado. Así que la comuna 1 tiene esa característica. Luego la comuna 3, San Cristóbal y 11. La comuna 4 es La Boca, Barracas, Pompeya. En la comuna 4, uno de cada tres habitantes vive en una villa, en la 21-24. La comuna 8, Lugano, Soldati, Villa Riachuelo. Ahí, en la comuna 8, uno de cada tres habitantes también vive en una villa, en un asentamiento, sin acceso formal al agua, a la cloaca, tendidos eléctricos seguros, en condiciones de hacinamientos. Es decir que ahí, en esas, las comunas más pobres, es donde tenemos el mayor nivel de ausentismo. Ahí donde la política es la herramienta de transformación, hay un descreimiento y una crisis de representación fuertísima. Sí. ¿Cuáles son las comunas que tuvieron más participación? Las comunas del centro de la ciudad, es decir, las comunas típicas de la clase media, esas tuvieron la mayor participación. Estoy hablando de la comuna 6, Caballito, la comuna 11, Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, la comuna 12, Saavedra, Urquiza, Villa Pueyrredón. Esas, las comunas ubicadas en el centro, que son las típicas comunas de clase media, fueron las que tuvieron los mayores porcentajes de asistencia. Sí, sí. Santoro gana en 6 comunas, gana en la 4, gana en la 8, gana en la 9, gana en la 5, gana en la 3 y gana en la 4. Suma 4 comunas, ¿no? 6 comunas, gana en 6 comunas. Pero suma 4 de las 2 que habían ganado en su incorpora nuevas comunas. Ojo que en la comuna 3 y en la 9 hay casi un empate técnico prácticamente con Adorni. Y también otro dato para el 2027. En las comunas en las que Santoro gana, si sumamos el PRO y la Libertad Avanza, bueno, Santoro queda muy atrás. A mí me parece que, y ya para cerrar, lo que pasó el domingo fue una paso nacional. Me parece que tuvo lugar la interna entre la derecha y la ultraderecha, y esa interna claramente la gana Milei. Muestra un fin de ciclo para el PRO y para sus aliados también, la coalición cívica, el espacio de Lustó, se quedan sin representación, no logran ingresar un legislador. Y, por supuesto, me parece que abre un escenario interesante para ver qué sucede con esta nueva composición legislativa. Lo que queda claro es que necesitamos para el 2027 construir un espacio mucho más amplio, ¿no?, que el espacio de Santoro, si queremos recuperar la ciudad. Me parece que eso es lo que quedó muy claro este domingo en el resultado de esta elección. Sí, y también lo que vos decís, esto de Jorge Macri, para finalizar, porque ya me quedo sin tiempo, esto de Jorge Macri, lo que se le viene ahora, y creo que va a ser un tire y afloje y un poroteo entre ellos para cuando se conforme la nueva legislatura en diciembre. Faltan 7 meses, es mucho. Y de acá a 7 meses falta Buenos Aires, la provincia, que se conforma, que también va a haber ahí una disputa y va a también marcar tendencia, y varias provincias, porque en octubre se vota nacional. O sea que antes tenemos varias elecciones que van a ser también testeo para cómo queda armado la legislatura en diciembre, me parece a mí, ¿no? Sí, la verdad es que de acá a diciembre veremos cómo los bloques se conforman exactamente, y eso, coincido, Luis, con vos, va a depender del resultado, sí, en otras jurisdicciones, sin duda. Voy a ser muy gráfico: de acá a diciembre hay que ver cuántos muertos quedan en el camino. ¿No? Bueno, María Eva, te agradecemos, muy claro todo el informe, el análisis que hiciste, y está bien, es así y hay que reconocerlo. Solo quiero anunciar, no tengo más tiempo, pero sí lo comento, entren al Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque se ha hecho un mapa interactivo de conflictos socioambientales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde está todo el panorama de todos los conflictos que el Observatorio, María Eva y quienes la acompañan, vienen permanentemente trabajando con los vecinos, apoyándolos en toda esta lucha contra los problemas que tenemos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que entren a la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y cualquier duda les consultan, entran y charlan. Por supuesto. Con ellos, ahí se puede preguntar cómo salir del atolladero este. Así que muchísimas gracias, Luis. Es interesantísimo el mapa interactivo de conflictos socioambientales. Va a ser uno de los proyectos que seguramente desde esa banca del pueblo, claro, desde esa banca ciudadana, vamos a empujar con mucha fuerza junto con tantos otros. Así que muchísimas, perfecto, gracias. Bueno, chao, buenas noches. Gracias a vos. Gracias. Chao, chao. No, muy bueno, buenas, Federico, noches a todos, chau, y a todos. Vamos, ponemos la última pauta y nos despedimos. Bueno, ya está, nos despedimos por el día de hoy. Gracias, Pedro, ahí en la retaguardia. Yo me despido desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, esperando quién es el próximo rival de los Cuervos. Hasta el próximo martes. Chau, buenas noches. Y el cabello negro y ojos color marrón, mira siempre de frente, con mucha decisión, con decisión. Pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe con dulzura, pero con altivez. Y ese es mi amigo el Puma, corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor, amor, amor, amor. Y ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende, con solo sonreír, con sonreír. Siempre las mira fijo, con ojos de pasión, y ama con tanta fuerza.